¿Cómo no puede ser? No, al 2% mensual. ¿Qué? Al 2% mensual. No. Si estamos al 20%. Perdóname, mira. Si estamos al 20% mensual, estamos a la mitad de la hiperinflación ya. ¿Y sí? La hiperinflación empieza con el 50. Vamos, estamos a la hiperinflación. Vamos camino a la hiperinflación, Mauro. ¿En serio me está diciendo? Ah, no, en broma, yo no vengo. La hiperinflación, digo, pero... Y sí, si seguimos así, si no se le pone coto a estos aumentos. Estamos al 2% mensual, ¿no? No. ¿Qué números tenemos? No, los números, sí. No solamente el INDEC, sino de las empresas privadas, sí dan el 20 anual, no mensual, 20 y pico anual. Si tuviera un 20% mensual, doctor... Ah, tenés razón. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Empezamos con Roger Sánchez, Turn On The Music. Somos hasta las 9, fuera de servicio en Oriente 92.3. Estamos también en el 4661-2611. Estamos también en www.fmoriente.com.ar. En el 92.3 nos quedamos hasta las 9. Estamos también en inconducta.com.ar, donde estamos subiendo ya audios varios. El programa de la semana pasada está entero, está Sabrina Ferreras con nosotros, lo cual agradecemos. Por favor. Después de un tiempito, estaremos con La Verdad de la Milanesa, cosa que agradecemos sobremanera. Y también, por supuesto, Oficina del Correo Ajeno. Siempre. Y el tema de hoy tiene que ver con las citas. Sí. No textuales, sino las salidas. O sea, esas situaciones en las que, la verdad, tanto el hombre como la mujer sienten tensión. ¿Debería ser así? No. No, y sí. ¿Por qué y sí? Porque es una situación de tensión. ¿Qué vamos a hacer? Sí, igual... Es como que uno está dando todo de sí para que el otro lo vea, tratando de dar lo mejor de uno. Porque, se vende. Claro, es como que te estuvieras, pero sin... sin maldad, sin... no sé cómo qué palabra será la... Sin falsear, decís. Claro, como tratando de mostrar todo lo bueno que uno cree que es, ¿no? Claro. Y por ahí, si uno no cree que es bueno, ahí se complica. Pero, no sé, si yo sé que... a ver, que soy mala... No sé, que me enojo cuando hago algo, no lo voy a hacer en un momento en el que alguien me está conociendo. Claro. Pero no es porque sea falsa, es porque no quiero que... No sé... Como, por ejemplo, putear al mozo cuando te trae papas fritas en vez de puré. No, bueno, eso sí lo haría. Si necesito putearlo, lo puteo. ¿En una primera salida? Sí. Y pero bueno. Si eso implica perder tu Y bueno, tu glamour. No, lo pierdo. No, glamour, eso es. No es glamour lo que uno tiene que llevar. Es naturalidad. ¿Y pero a veces es tensionante ser natural. ¿Qué? Vale, claro, vuelta, porque no, porque no... estamos tan acostumbrados a no ser naturales que cuando nos queremos serlo, es difícil. No, seguro. Lo que pasa es que hay que perder esa tensión de decir, la tengo que besar, sí o sí. Porque si no, y esto a mí me ha pasado y yo siento como una especie de como de culpa por ello. Yo cuando he salido con una muchacha y pagaba la cena... Yo me sentía acreedor de un beso. Y está mal. No, pero está mal. Sí, claro que está mal. No, pero yo soy consciente de Elio. Y vos creías como que lo compraba. Venía cena más beso incluido. Claro, o sea, yo sentía que le estaba tosigando con comida y que por lo tanto yo me veía obligado. Va, no obligado. Me veía acreedor de un beso. Es como. Ella se veía obligada a darte un beso. No obligada, pero bien podrías, ¿no? era lo que yo me decía para mis adentros. No, para mí creo que es. La clave está en no pensar en el final de la cita. Porque uno claro. Está, se sale con alguien y dice, uy, me gusta esta persona, le dice, por ahí le dice, che, vamos a tomar algo, te dice que sí, decís, uy, qué bueno, me dijo que sí. Sí. Y cuando salís, ni bien empezás a, no sé, vas a ponerle, podemos decir, a Zoo. A Zoo. No sé. Sí. Digo, porque está acá a dos cuadras, ¿no? Sí, sí. Vas y ni bien te sentás, ya estás pensando en que querés terminar de tomar lo que estás tomando y darle un beso. Sí. Y no está bueno eso, porque entonces no estás disfrutando. En cambio, si uno se relaja y dice, bueno, voy a conocerla, porque también cabe la posibilidad de que a uno no le guste la persona. Bueno, que me ha pasado, que me guste por fuera y no por dentro. Sí, o que la conozcas muy poquito y digas, uy, me cae bien, y después salís y es un bodrio o una mala persona, qué sé yo. Sí, sí, seguro. Y entonces, eso, como darte disfrutar el momento, vivir el presente. el presente inmediato ahí, como el presente que puede ser distinto en una perfecto. Hora que puede ser distinto en una hora cuando termine, cuando terminen de comer, por ejemplo, y ahí se define si se dan un beso o no, ahí cambia sí. ya el presente. En cambio, si vos estás pensando solo en, bueno, estamos comiendo, uy, qué rico, no sé, qué rica la pizza que estoy comiendo, sí, qué buena charla que estamos teniendo, y que fluya. Sí, lo mejor, y yo doy dos consejos, bueno, yo no soy el mejor para dar consejos, no, es más, no sé ni por qué lo estoy haciendo, pero vamos a dar consejos. Sí. Adjudiquémonos como buenos argentinos. Pero usted no es hombre. Sí que soy hombre, señora, pero pasa lo siguiente. Adjudiquémonos la verdad, que es algo que la radio nos permite hoy, que está cumpliendo sí. con mayor 90 años. Lo bueno es preparar el clima y que uno se autocontrole. O sea, si yo estoy imaginándome con esta señorita en una situación de índole porno, lo mejor es imaginar situaciones que no lo son. Como por ejemplo, claro. Tu vecina del quinto B, que tiene 75 años, besándose con el portero que tiene 82, dándose un beso de lengua. Situación que, guacala. Por supuesto, no nos gusta. Bueno, eso es lo que uno tiene que imaginar. O, no sé, irse de viaje con la cabeza. Lo que sea menos cosas sexuales. Como Homero cuando decía, pensar en algo feo. Claro. Yo me he imaginado a Mariano en zunga, mordiéndose un dedo. No es una imagen sexy. No. Sí lo es, pero no en cierto momento. Claro. Entonces, no, igual un hombre en zunga no es sexy. Pero no me viste a mí. Pero digo, ir más que nada por ese lado. Y preparar el clima pre-beso, que no muchas personas lo saben hacer. No, es muy difícil, es lindo cuando te sorprenden. ¿Cómo es el beso que te sorprende? Y a mí me pasó que sabía que iba a pasar, ¿no? Todos los dos sabíamos que iba a pasar, pero no sabía cuándo. Es como el peluquín de Soldán, nadie lo sabe, pero, digo, todos lo saben, pero nadie lo quiere decir. Sí. Perfecto, sí. Y estábamos hablando así y era muy romántica la escena igual, ¿no? Estábamos a orillas de un lago, de noche, sonaban tambores y guitarras de fondo. No entiendo, ¿pero por qué la risa? ¿Vos porque era muy romántica la escena. Pero me parece tierno y lindo. Y bueno, y estábamos así hablando, nos quedamos callados, yo mirando para un lado, él mirando para otro, y... Perdón, él, antes de seguir con esta historia, ¿él dijo algo, hizo algo? ¿Te tomó de la mano? No, ya me había dicho hacía, no sé, un rato antes que estábamos caminando, que tenía ganas de darme un beso. Pero nunca es bueno anticipar que uno está por dar un beso, porque es como contar el final de una película, qué sé yo. No, él me dijo, tengo ganas de darte un beso, pero no lo hizo. Y después, 15 minutos después, ponele, estábamos sentados en este lugar, en la escena esta, y así estábamos hablando, yo me quedé callada mirando para un lado, él mirando para el otro, y como que se dio vuelta, me agarró y me dio un beso. La historia de Sabrina. Y un muchacho que tuvo suerte una noche con guitarras, con cajones peruanos de fondo. Ellos estaban caminando por... ¿Por dónde estaban caminando? ¿Por dónde caminaban? Copacabana. Ellos estaban por Copacabana. Hacía mucho calor. Él tenía una zunga. Ella... hacía frío. Sí. En una... ¿Tarde o noche era? Noche. En una noche en Copacabana, cuando hacía un frío de la hostia, hubo dos personas que encontraron en el corazón l'amour. Hubo dos personas que se necesitaban. Hubo dos personas que aquella noche sintieron el abrigo. Pero no el abrigo del calor, el abrigo de ellos mismos. La historia de Sabrina, un alma sensible que brega por aquel hombre, aquel príncipe azul, que también tiene barba, una remera del Che y tiene un charango en su espalda, subido a una bicicleta de caño del año 82. Y se dieron un beso. Se dieron ese beso que Elia estaba esperando. Él lo anticipó, no se animó, quiso ser original y se lo dio después. Hoy, en Impacto 9, vamos a escuchar la historia desgarradora de Sabrina, que les va a tocar la alma y les va a hacer llorar, sin ningún tipo de culpa. Vos entonces estabas mirando para un lado, él para sí. otro, ¿y cómo dieron vuelta la cabeza? Yo di vuelta la cabeza, él seguía mirando para otro lado. Ah. Y de repente se dio vuelta y me dio un beso. ¿Fue de lengua? Un beso apasionado. Bastante. ¿Él dijo algo? No. No dijo nada. La mirada entonces marcaba absolutamente todo. ¿Te agarró de la mano? ¿En el momento? No, ¿o después? Sí, caminando. La ternura. Sí. La ternura. Entonces, estamos todos sonrojados. Cuando ella iba con... ¿Cómo se llama? Martín. Sí. Con Martín, Elia iba de la mano en Copacabana con mucho frío y a la vez con mucho calor. Habían ido a cenar. ¿Habían ido a cenar? No. ¿Habían ido al teatro? No. ¿Habían ido a ver la última película de Richard Gere? No. Habíamos... ido a ver una banda llamada Cartón Corrugado, y es en ese lugar, ¿no? Habíamos estado festejando un cumpleaños, me parece. ¿De quién? No me acuerdo. Estuvo buenísimo entonces. No me acuerdo. Porque yo trabajaba, salía de trabajar. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ese gemido fue más de recordar o...? No, fue como de... ¡Ay, qué mal que no me acuerdo eso! Claro. En fin, un momento... Un momento divino. Tierno, cargado de emociones. Pero bueno, la cuestión es esa. Queremos que hoy, amigos, nos hablen de aquella primera cita en la que consumaron aquel beso inolvidable desde ya, a través del 4661-2611. La gente está emocionada y por supuesto la estaremos escuchando en el 4661-2611. La estaremos leyendo en el mail, que es fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Yo tengo todavía el corazón sensibilizado por esta historia. Parece que no, pero sí. Pero sí. No fue tan... ¿Tan intenso? Sí, fue intenso, pero no fue... un hit. Bueno, sí, sensibilizado, está bien. Pero más sí. o menos... No, bien, bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Este tipo de historias, como la historia de Sabrina, la historia de un alma que estaba buscando ese amor y algunas cosas más, aquí, en Fuera de Servicio. Fuego, donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás. Fuego, donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás. Mira, qué casualidad, llegamos a ser como agua y aceite, sin salida, sin piedad. Te veo venir, te veo llegar, y seguramente no sabremos qué. Fuego, donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás. Fuego, donde hubo cenizas hay fuego, y encenderás. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba Lamia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba Lamia. De la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad es usted. Es usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. No, no puede decir. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se acabo. Tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, pero usted no puede decir. No, no puede decir eso. No. ¿Cómo vas a decir eso? No, pará. ¿Alguna vez hubo oportunidad de ver algún plato volador? Sí. ¿Sí? ¿Y lo asombró, lo asustó? Y esto, evidentemente, tiene la forma de un objeto volador. Vemos la cúpula, las patas. La encontramos. Te dije que tenía el pálpito de que la íbamos a encontrar, ¿eh? Perdón. No. Estoy muy emocionado. Corta un minuto hasta que pueda retomar el impacto que me provoca. ¡Tiempo, viejo! ¡No paro, viejo! ¡Sos mentiroso! ¿Qué crees que sos? ¡Mentiroso! ¡El dueño de la verdad! ¡Sos un mentiroso! ¡Cállate, payaso! ¡Todos los tipos! ¡Payaso mediático! Bueno, bueno, bueno, bueno, pero bueno. No te hagas el cachero. ¡Cállate, cállate un poco! ¡Andá a actuar otro lado! ¡Andá a actuar otro lado! ¡No mientas! Yo trabajé en Sport 80 también. ¡A nadie se le mintió! ¡En 15 años! Yo trabajé en Sport 80 donde tampoco se podía hablar. No importa dónde trabajaste, no importa. ¡Ah, no importa! ¡Importa lo tuyo! ¡En 15 años que laburé con mi jefe Clarín! ¡Nadie se le corrigió una nota! ¡No, está bien! ¡A nadie! ¡No, a nadie, a nadie! ¡No mientas, viejo! No, vos no corregías pelea de boxeo, Horacio, dale. Déjame embromar, Horacio, dale. No hablemos más. No aclaremos que oscurece, Horacio. Te voy a decir lo siguiente, te pido por favor que no mientas. Bueno, dale. Porque me estás ofendiendo mi honor. No te lo estoy ofendiendo. No te lo permito. Vos sabés perfectamente que había un grupo que apoyaba a Menotti y había un grupo que apoyaba a Bilardo. A mí no me importa, en Clarín no se le tocó una línea a nadie nunca. Bueno, habría autocensura. Así que no mientas. Habría autocensura entonces. Se censuraría, vos te censurarías solo. No, yo no comenté a la selección, no te preocupes. Solo, claro, no comenté a la selección, claro, no te tocaba. No, no me tocaba, si recién empezaba a laburar. Claro, por eso. Tranquilo, pero no mientas. Volviendo al caso Brasil. Pero voy, pero no vuelvo al caso, momentito. En esa época, con el bilardismo y con el menotismo había ideologías, esto que estás marcando, diferencias futbolísticas. Los que estaban de una manera embanderados con Menotti no veían nada bueno el equipo de Bilardo. Y viceversa, no era solamente lo de Menotti. Eso pasaba. Yo creo que y los técnicos consideraban sucedió enemigos a periodistas, bueno, a él lo consideraba enemigo la gente del bilardismo, y a gente del bilardismo lo consideraba enemigo Menotti. Yo estuve en una conferencia de prensa donde Menotti echó a Adrián Paenza de la conferencia. Sí, sí. Por ejemplo, existía, porque decía que no era periodista. Existía. Lo que no hay que eso pasar. Bueno, a mí me parece que eso está, me parece que hoy... Eso hoy no pasa. Eso hoy es vivimos un en una época superadora. Me parece que hay gente que puede decir, me gustan estas cosas de Basile, y me gustan estas cosas... So cute.